12 y 32 minutos, vamos como cada miércoles con la Escuela de Salud y con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, y vamos a quedarnos, con toda la actualidad sanitaria en torno a nuestra localidad, en torno a lo que acontece, en distintos ámbitos. Todo ello dentro del marco de la salud, y lo hacemos con la compañía, como decíamos, del doctor Antonio. Ahora sí escuchamos la sintonía de este espacio. Escuchamos y damos paso a Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique en este día de fresquito, porque si algo, a mí me ha cogido la garganta. Yo ayer hablaba bien y esta mañana he salido a la calle y hacía un frío. En fin, pero estamos bien, un poquito la garganta ronca, pero bien. Bueno, un frío que vamos a tener un par de semanas al año, lo soportamos, ¿verdad? Lo sobrellevamos, desde luego, tampoco es para tanto, pero sí que es verdad que hay que cuidarse, ¿no? En esta época del año hay que cuidarse mucho. Sí, además el frío refresca las ideas, así que... Qué bueno, que aprieta las carnes también. Bueno, yo decía que hay que cuidarse porque, y según las noticias sanitarias que nos envías, Antonio, la incidencia de gripe en Europa en este momento se ha triplicado, multiplicado por 5 durante este invierno en comparación con el año pasado. Y es que nos hemos quitado las mascarillas, por lo menos aquí en España, porque en el resto de Europa se la quitaron antes, y esto se nota muchísimo, ¿no? Sí, ya lo comentamos en programas anteriores, que tanto los resfriados como la gripe, pues se han visto que han aumentado muchísimo, y se atribuye fundamentalmente a que hemos quitado la mascarilla, porque ya la COVID se ha hecho una enfermedad más o menos habitual entre nosotros, y además con las vacunas, y además otras cosas también, es que hemos descuidado también un poquillo las distancias. Entonces, pues hay sitios donde sin mascarilla estamos todos juntos, y entonces al hablar, al toser, pues los microbios, los virus de resfriado, los virus de la gripe, pasan fácilmente. Al no haber mascarilla y al haber una mayor concentración de personas, ahora en invierno, que no estamos al aire libre en las terrazas, en los paseos, sino que estamos más tiempo en casa, una cosa por el frío y porque hay menos horas de luz, pues es un factor muy muy propicio para que cojamos esta gripe que ahora estamos viendo, no en España, sino en toda Europa. Claro. Bueno, pues muchísimo cuidado también, ¿no? En esta época del año hay que cuidarse para evitar contagiarse. La gripe está ahí, igual que el COVID, igual que los resfriados, y en cualquier momento, podemos contagiarnos, ¿no? Ya que el volumen de contagio se ha multiplicado en toda Europa. Sí, porque además hay que tener presente, y lo volvemos a recordar, que aquellas personas que tengan algún problema de salud crónico, que padezcan de diabetes, de los pulmones, de corazón o algo, y tengan que tener una mayor prevención de adquirir la gripe o el COVID o los resfriados, recordarles que la mascarilla que tienen que usar para ellos protegerse es la FFP2, la que es de cucurucho o esa blanca, ¿no? Que es un poquito más cara, porque esa nos protege a nosotros. También protege a la persona que tenemos enfrente. Así que a lo mejor nosotros no tenemos estos problemas crónicos, pero estamos con nuestro padre, con nuestro abuelo, con alguna otra persona que tenga algún problema, vamos a visitarla, hablamos con ellos y le podemos a ellos contagiar. Entonces, si vamos a ir de visita a un sitio donde podemos contagiar a una persona que esté con las defensas bajas, pues debemos ponernos la mascarilla. En este caso, si es para proteger a los demás, da igual que sea la blanca, que sea la que es azulita o verdosa. Pero si es nosotros los que nos tenemos que proteger a nosotros mismos, es la blanca, ¿eh? Uh-huh. Si queremos protegernos, es la blanca. Así que es bueno recordar todas estas cosas, porque a lo mejor uno se pone la mascarilla azulita o verde, la quirúrgica, y esa no nos protege a nosotros, protege a los demás. Uh-huh, claro. Bueno, vamos con más cuestiones. Otras noticias sanitarias que se han recogido esta semana y que son de interés, vamos a destacarlas. La Organización Mundial de la Salud insta a los países a eliminar las grasas trans a lo largo de todo el 2023 para así poder reducir el riesgo de cardiopatías. Yo creo, Antonio, que esta noticia, que resulta bastante interesante, tenemos que empezar por definir conceptos, ¿no? Cuando hablamos de grasas trans, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, las grasas trans son unas grasas que pueden ser de origen animal o de origen artificial. en los animales se producen en el intestino. Y esta grasa puede estar contenida en la leche, en la carne que comemos. Y ya digo, es natural porque la producen los animales o nosotros mismos. Y después hay unas grasas que se llaman grasas trans artificiales o ácidos grasos trans, que también se llaman, que son grasas que son producidas artificialmente. Es a través de unos determinados aceites de origen vegetal que se añaden a otras grasas para que se hagan sólidas. Por ejemplo, las galletas que están rellenas tienen grasa, pero si fuera una grasa líquida, pues horrearía, mancharía la ropa. Entonces, pues las rellenan con otro tipo de grasas que para que se hagan sólidas. Entonces, las grasas trans son grasas sólidas que se dan a muchos alimentos y se utiliza también en la industria para mejorar el sabor, para que también son más baratas. Y entonces, pues, el problema es que estas grasas trans, que son artificiales, producen muchos problemas de la circulación. Producen infartos, producen ictus, debido a que la sangre se espesa, entre comillas, se hace más espesa y favorece que se produzcan coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Y entonces puede dar lugar, ya digo, a trastornos en la circulación que afectan fundamentalmente al corazón, al cerebro. También pueden afectar a otras partes del cuerpo, como es lógico, por ejemplo, a los riñones, a los miembros, a los brazos, a las piernas, impidiendo la circulación. Así que estas son las grasas trans. Y desde hace 2 años que entró en vigor, creo que fue en el mes de abril de 2021, ya entró en vigor una normativa en Europa por la cual se limita el que los alimentos lleven esta grasa trans en una cantidad elevada, y el límite está en 2 gramos por cada 100 gramos de grasa. Es decir, de cada 100 gramos de grasa que lleve un alimento, tiene que haber como máximo 2 gramos de estas grasas trans. Lo mejor es que no la lleve. Si, por ejemplo, el aceite de oliva no lleva grasas trans, y ni el aceite de girasol, pero sin embargo hay otros aceites, como son el aceite de coco, que son alimentos, o son aceites que tienen mucho ácido graso de este tipo, que se utiliza mucho en la industria, y entonces pues hay que ponerle un límite, y ya digo. Y el problema está en que hay países en que no llevan bien a cabo esta normativa. Y hay países, además, curiosos, son países que se consideran, hombre, que no son de los que están peor económicamente, algunos y otros no, pero además con mucha población. Por ejemplo, en la India, Corea del Sur es un país bastante adelantado, y sin embargo no hay normativa que regule todo esto, o en México, o en Argentina. Sí, países que dicen, oye, estos países, pues sí, hay un grave problema de problemas de circulación debido a que no regulan bien estas grasas trans en sus alimentos. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud insta a todos los países, ¿no?, a eliminar esas grasas. Lo que no sé si esto es una directiva, ¿no?, que se aplica de carácter legal o no. Me refiero porque también dependerá de los países. La OMS puede recomendar, puede instar, pero si no hay quizás una normativa legal que ampare, ¿no?, en cada país a que se ejecute esto, pues igual no sé si se llega a cumplir o no, ¿no? Claro, el problema es que muchas veces la OMS no obliga, es decir, es que obligar a un país es muy delicado. Claro. Entonces son recomendaciones, y el problema está que hay países que por su sistema económico, porque son grasas más baratas o por lo que sea, o por otro tipo de intereses, pues no lo aplican en estas recomendaciones. En la Unión Europea sí. La Unión Europea está vigente esta normativa del año 2021. Y entonces se está aplicando, es decir, un máximo de 2 gramos de grasas trans por cada 100 gramos de grasa. Bueno, pues hay que también, ¿no?, esa cuestión de la que queríamos informar hoy en la Escuela de Salud, y sobre todo, bueno, pues también advertir, ¿no?, de ese riesgo para las cardiopatías que conlleva el consumo de las grasas trans. Vamos a la otra. Sí, Rocío, fundamentalmente, si alguien dice, bueno, ¿y yo por eso cómo puedo saber? Hay una regla muy sencilla que siempre lo decimos, la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es aquella dieta que todos conocemos, a base de legumbres, cereales, aceite de oliva, poca carne, máximo 2 veces en semana, y procura que sea carne con poca grasa, y pescado 4 o 5 veces en semana, después fruta, verduras, pues y frutos secos, esto es, y después también está el consumo de leche y de huevos. Esto es la base de las dietas mediterráneas, así que nos quitamos de lío. Ya digo, si alguna vez tomamos bollería o tomamos alimentos de comida rápida, pero que sea una cosa excepcional, ¿no? Puntual, pero que la, lo normal que sea la dieta mediterránea. Claro, y bueno, mucho ojo también, ¿no?, a la hora de hacer la compra y comprar alimentos que vienen ya, todos los alimentos que vienen ya preparados, me refiero, ¿no?, los alimentos precocinados, todo este tipo de alimentos, ¿no?, que suelen tener una elaboración previa, pues son, están más sujetos, ¿no?, a tener esta serie de elementos que otros, que si compramos pues el producto simplemente y lo preparamos nosotros en casa, ¿no? Eso también creo que puede ser un indicador a la hora de saber si tiene o no tiene. Sí, exactamente. Además, los productos que ya vienen muy preparados tienen muchos aditivos, conservantes, después tienen muchos, en general muchos de ellos tienen mucha sal, otros tienen mucho azúcar. Entonces tú no vas a estar mirando continuamente prospectos y muchos claro. buenos prospectos. Y además tú muchas veces es difícil de determinar, ¿no? Dice, ahí pone 2 gramos por 100. Pero eso es decir, si yo le echo a la comida un tequito de esto cuánto pesa y cuántos gramos, vas a estar todo el día calculando eso. Es claro, y además te dice 2 gramos por 100, pero 100 no es lo que tú estás comprando. Tú a lo mejor estás adquiriendo 500 gramos y el, claro. del tote. Tienes que hacer la equiparación, ¿no? Y si compras 500 gramos, después de ahí corta un trozo. Claro. ¿Y el trozo cuánto pesa? Exacto. Un follón. Es decir, que yo digo, excepcionalmente, si un día va uno y compra algo de esto, pues vale. Pero que lo normal debe ser ya desde pequeñito y desde el colegio, que los niños se acostumbren a las dietas mediterráneas, que además es muy sabrosa, es la que hacían nuestras abuelas y nuestros tatarabuelos. Y además ahora con mayor ventaja, porque el nivel, que, gracias a Dios, el nivel adquisitivo medio de toda la población nos permite comprar carne, pescado, ya digo, con las limitaciones que hemos dicho, pero buenas legumbres, buenos cereales, muchas frutas. Hoy día, gracias a los invernaderos y demás, pues tenemos abundantes vegetales, frutas, frutos secos, que hoy, que antes era más bien una rareza, ¿no? Hoy día las frutas, verduras y todo esto pues es más asequible, así que podemos hacer una dieta mediterránea y cuando se está tomando y no se tiene tiempo, pues están los congeladores, se puede hacer un buen potaje, un buen guiso y congelar las porciones, es decir que no hay que estar tampoco cocinando todos los días. Claro. Bueno, pues hay que dar también esa recomendación dentro de esos hábitos de vida saludables, ¿no? Y el consumo de alimentos. Vamos con otras cuestiones, porque esta última semana también ha sido noticia la tiña. Dirán, bueno, ¿qué es la tiña? Nos lo va a explicar Antonio Rodríguez Carrión, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Claro, es que tú eres muy joven, Rocío, y no la has conocido prácticamente. Claro, yo decía, han salido muchísimas noticias, ¿no? Muchas alertas de estas, de informaciones que te aparece, bueno, la tiña, afecta no sé qué, la tiña. Y dice, bueno, ¿qué es esto de la tiña? ¿De qué me están hablando? Sí, es igual como si te dicen ahora que es el sarampión o que es la papera. Pues eso era hace unas décadas, hace pocas décadas, hace 40, 50 años, que dice, busca de tiempo. No, el tiempo vuela, ¿eh? No es tanto tiempo. Pues el sarampión, las papelas, las chinas, era una cosa bastante frecuente y muy conocida de todos. Pues la tiña, yo me acuerdo de pequeño, pues que se veían de vez en cuando alguna persona con tiña. Y es que en la cabeza, normalmente eran los niños, fundamentalmente, zagalillos, que se veían en la cabeza con una, que le faltaba el pelo, había un redondel, que le faltaba el pelo, y además muchas veces pues ese redondel estaba rojo o estaba a veces hasta echando pus porque estaba infectado y es que tenía la tiña. La tiña es una infección por un hongo que afecta al pelo. Entonces el pelo se afecta hasta la raíz y aparece pues en forma generalmente en la cabeza, aunque puede aparecer también en las cejas, en las pestañas o en la barba en los hombres, también puede aparecer en la ingle. Pues es una infección, ya digo, por hongos, que en la cabeza normalmente se manifiesta por redondeles, en donde falta el pelo. Tiene el pelo y ahora hay un redondel, que es diferente de otra afección del pelo, en la cual hay redondel con caída de pelo que no es tiña. Pero la tiña se caracteriza porque, a diferencia de otros redondeles, que puede ser hasta por estrés, hasta una persona con mucho estrés se le puede caer el pelo en forma de moneda, ¿no? De que le falta como si fuera una moneda que le falta el pelo en esa zona de la cabeza. Pues bien, en la tiña además hay mucho picor, además hay mucha caspa, descama mucho, hay descamación, además de la zona de calvicie, y además el pelo se puede caer de forma permanente y ya no vuelve a tener en la vida. Aunque si se trata precozmente, pues sí, no hay problema y puede salir bien normalmente. ya digo, es una infección y es contagiosa, ¿eh? Es muy contagiosa. Así que si quieres damos algunos detallitos más sobre esta enfermedad. Sí, podemos comentar, ¿no? Es exactamente cómo se contagia y cuáles serían ese tratamiento, ¿no? Para una vez que ya lo tienes, pues, ¿qué se puede hacer? Bueno, los síntomas ya lo hemos visto cuáles son, el picor, la zona de cabeza está roja, dolor puede haber a veces, y el contagio es por cercanía con otros niños, generalmente ya digo, fuera del niño, puede aparecer también en personas mayores, o con contacto con objetos contaminados. Mm. Los niños juegan juntos, entonces de cabeza a cabeza pues puede el hongo pasar las esporas y contaminar a un niño a otro en la escuela, puede haber brotes en las escuelas. Pero es que las peluquerías, aquí en Ubrique no tengo yo constancia que se haya dado ningún caso, no lo conozco, pero los casos que se han descrito recientemente en España, en varios sitios, se atribuyen que algunas peluquerías no utilizan aparatos para desinfectar los materiales con que, sobre todo en los varones, que es donde más suele darse, a la hora de estos, cuando van a operarse, hay ahora una moda de cortarse el cabello por encima de la oreja muy cortito, a veces casi afeitado, ¿no? Y entonces los instrumentos que utilizan en la peluquería no están desinfectados y pueden pasar de una persona que tenga tiña, que tenga esta enfermedad en la piel, en el pelo, puede pasar a otro que va a operarse después. Ya digo, yo aquí en Ubrique lo que he visto es que sí que los instrumentos se desinfectan, hay un aparatito donde se introduce el hongo de una persona a otra y se van desinfectando, pero por lo visto en algunas peluquerías donde se han dado estos brotes en España no están correctamente desinfectados y han pasado de un cliente a otro. Así que es importante la higiene para evitar tanto los niños en los colegios como, ya digo, en las peluquerías. Este es el mecanismo de contagio. Y el tratamiento es relativamente fácil. Hay unos medicamentos, unos fármacos, que se toman por boca durante un mes y medio y desaparece la tiña. También hay unas cremas que se aplican sobre el pelo para evitar la propagación. Y también hay unos shampoos específicos para las tiñas. Y respecto a la prevención, pues sabiendo ya cómo se contagia, pues la prevención ya sabemos, lavado a los niños de la cabeza, no, en fin, normalmente, ya digo, la falta de higiene es una de las causas, y en las peluquerías, la zona donde tratan el cabello, pues la desinfección de los instrumentos cada vez que un cliente pase por la peluquería. Esas son las formas fundamentales para prevenir que la tiña pase de una persona a otra y se formen estos brotes que han aparecido. Claro. Bueno, pues eso por un lado, ¿no? En cuanto a la tiña. Luego vamos a hablar además también del tabaco y del embarazo, de los riesgos que supone, ¿no? Fumar estando embarazada. Bueno, el embarazo es una situación fue muy agradable porque es una nueva vida que viene, pero que el niño que se está formando en el vientre de la madre tiene unas circunstancias muy especiales de que es delicado, aunque esté protegido por una cubierta como es la membrana amniótica y el líquido que envuelve al niño de la madre, pero a través del cordón umbilical, a través de la sangre que llega a la placenta, pueden llegar virus, pueden llevar microbios y pueden llegar sustancias tóxicas. Y una de las sustancias tóxicas que pueden pasar desde la madre al niño es los componentes del tabaco. Los componentes del tabaco en el niño tienen una mayor repercusión porque, ya digo, el niño se está formando y es muy sensible. Y ello puede determinar que, por ejemplo, se ve que es mucho más frecuente en los niños cuyas madres fuman el bajo peso al nacer y que nazcan de forma prematura, que nazcan antes de tiempo, antes de estar completamente madurado para poder defenderse cuando salga a la luz, ¿no? Entonces, el bajo peso al nacer y los niños prematuros, ya digo, puede aparecer en cualquier mamá, pero mucho más frecuente en la mujer que fuma. O, si no fuma, que está en contacto con el humo de tabaco, que es la persona fumadora pasiva. Si ella no fuma, pero hay un ambiente de tabaco donde ya está, y eso puede repercutir en el niño. También hay problemas, por ejemplo, sobre la placenta. la placenta tiene trastornos, sufre trastornos por los tóxicos del tabaco que impiden que el oxígeno y las sustancias nutritivas puedan pasar adecuadamente al niño. Otro problema que puede aparecer es el aborto espontáneo. Es más frecuente que una madre fumadora aborte que una que no fume. Así que, y por supuesto, otra de las causas es la muerte del feto. Es decir, la muerte del feto puede ocurrir en cualquier mujer, fume o no fume, pero mucho más frecuente en la mujer fumadora. Y además, también los hijos de madres fumadoras, ya sean de forma activa o forma pasiva, pues tienden a padecer más frecuentemente problemas en el crecimiento y en el desarrollo. Eso es una cosa muy importante, ya digo, debido a la toxicidad de los componentes del tabaco. Además, pueden tener una disminución del coeficiente intelectual, problemas de la conducta y aprendizaje. Ya esto cuando se ha dado a luz, ya en el niño cuando se ha dado a luz puede tener todos estos problemas. Y hasta retraso en el desarrollo del lenguaje. También es más frecuente las infecciones respiratorias, como por ejemplo el asma. Es decir, que todos estos problemas, la mujer que ya sea fumadora directamente o porque ella toma el humo del tabaco del medio ambiente, pues tiene riesgo bastante grande. Sabemos todos que el tabaco es una droga y una droga muy potente. Así que si una mamá, bueno, o una mujer quiere tener hijos, es muy importante y es fumadora, pues muy importante que meses antes pues deje de fumar, no esperar al último momento, sino que meses antes deje de fumar para que su cuerpo se vaya desintoxicando y que cuando se quede embarazada, por supuesto, no debe fumar ni de forma activa, ni con el humo de la pareja, ni un sitio donde haya humo de tabaco, porque puede repercutir de una forma lamentable sobre el desarrollo y después el parto y el desarrollo posterior del niño. Claro. Bueno, pues hay que darnos esa cuestión, los riesgos de fumar durante el embarazo. Luego vamos a hablar también del dolor de cuello. Y es que, Antonio, no sé si influye o no, pero cuando llega el frío, se recrudecen también un poco los dolores musculares, ¿no? Y suelen ser frecuentes los ataques de lumbago, de dolor de espalda, de dorsales, en fin, es algo que está a la orden del día, ¿no? Efectivamente, el frío influye mucho. Todo el mundo sabe que cuando un jugador de fútbol o de cualquier deporte, o un atleta va a correr, antes hace ejercicios de calentamiento, porque como no esté los músculos ejercitados y haya entrado en calor, como se dice, puede producir lesiones. Y es que el frío produce contractura de los músculos. Cuando salimos a la calle, como no estemos bien abrigados, nos encogemos. Los músculos se contraen y nos encorvamos del frío que tenemos. Y además, el frío es tan importante para provocar lesiones, que un mecanismo de defensa de las tiritonas. Cuando una persona no está correctamente abrigada y tiene frío, los músculos empiezan a contraerse involuntariamente, que es una tiritona, está tiritando para entrar en calor, porque es que el funcionamiento de los músculos en frío no es correcto y puede producir, ya digo, hasta lesiones. Pues bien, en el caso del cuello, lo que se llama dolor de las cervicales o la cervicalgia, que además es bastante frecuente, el dolor de cuello, se calcula que aproximadamente una de cada diez personas ha tenido dolor cervical en el cuello a lo largo de su vida, ¿sí? Y algunas personas lo tienen que hacer de forma crónica. Y esto es muy importante porque condiciona mucho la calidad de vida. Si te parece, pues podemos ver las causas. Claro, eso es por lo que se produce. Podemos conocer también cuáles son las causas, ¿no?, que lo producen en realidad, ¿no? Eso, como decía, son los factores de riesgo, pero podemos conocer también a qué se debe que se produzca ese dolor cervical. Sí, en el cuello tenemos muchas estructuras. El cuello tenemos los músculos, tenemos también ligamentos, que son esos tendoncitos, o esa estructura que unen un hueso con otro, en este caso las vértebras. Hay muchos nervios en el cuello, está también la columna vertebral, Pero es que además en el dolor de, cerca del cuello tenemos los hombros, que también una lesión en los hombros pueden provocar dolor de cuello, porque los músculos del cuello también tienen relación con los hombros, llegan muchos de ellos hasta la zona del hombro. También problemas de... Sí, parece que se nos ha ido momentáneamente la conexión con Antonio Rodríguez. Vamos a intentar recuperarla porque, como decíamos, estamos hablando del dolor de cuello, de por qué se produce ese dolor de cuello, y nos estaba, bueno, pues hablando precisamente de los músculos, los ligamentos, los nervios, ¿no?, que forman las estructuras del cuello, las múltiples estructuras que componen el cuello, y ahí nos habíamos quedado con Antonio, que me iba a explicar, pues como decíamos, porque se producen, ¿no?, ese dolor, esas molestias, que puede derivar además también en una patología que hay que tratar. El dolor de cuello, el tema con el que estábamos prácticamente concluyendo nosotros la Escuela de Salud en la jornada de hoy. También tenemos pendientes las preguntas que nos están llegando por parte de nuestros oyentes. Algunas de ellas tenemos acumuladas. Recuerden que si desean, participar también en la Escuela de Salud, pues pueden hacerlo planteando sus preguntas, y nosotros las recogeremos aquí a modo de consultorio para trasladársela al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Vamos a intentar, como decíamos, recuperar ese contacto, esa comunicación, para poder ofrecerle, como decíamos, el espacio de hoy. Ahora sí, Antonio, le echamos la culpa al frío también, ¿no? Yo creo que sí, se ha cortado, ¿no? Se nos ha cortado, el sí. El resto tiene esto. No sé por dónde iba. Pues me estabas hablando de las estructuras del cuello, porque estábamos comenzando al principio, porque se produce el dolor de cuello, y me estabas hablando de las múltiples estructuras que forman el cuello, ¿no? Estaba un poco definiendo, y vamos a entrar también ya en explicar las causas, ¿no?, que producen ese dolor de cuello. Vale, pues tenemos una que son las posturas incorrectas. Sí. Una postura incorrecta es muy frecuente y además muy importante. Se producen cuando tenemos una postura así, tenemos un estiramiento de los músculos del cuello, y entonces estos músculos pues están sufriendo y entonces se defiende contrayéndose. Es como si al cuernecito de un caracol le tocamos con el dedo, se encoge, se defiende. Pues el cuello le pasa igual, si lo estiramos. ¿Y cómo se estira? Pues mira, por ejemplo, en Ubrique una cosa frecuente son los marroquineros. Están mucho tiempo con la cabeza agachada y entonces hay unos músculos que están estirados, como es lógico. La postura normal es mirando al frente y entonces los músculos están más o menos compensados unos con otros. La marroquinería, las costureras, la persona que está con la máquina cosiendo, pues todos están a lo mejor en una postura que está con el cuello, con los músculos estirados. Después hay otras cosas, son estiramientos del cuello, como por ejemplo las bolsas de la compra. Cuando va uno al supermercado y sale del supermercado, ha ido a comprar un poquito de sal, pero cuando sale del supermercado, pues ya de camino me compro los garbanzos, me compro la bichuela, compro 5 kilos de naranja, compro 2 litros de leche, y claro, pues eso lo pones tú en una bolsa y después en un brazo, y te tira del brazo, y toda esta musculatura del cuello pues está tirante. Si lo metes en 2 bolsas, que sería lo mejor, por lo menos compensa el peso, aunque no deja de estirar. Pero no solamente la bolsa de la compra. Cuando alguien va a la lavadora, empieza a sacar sábanas, camisas, toallas, lo mete en el cubo para irlo a atender, pues el cubo pesa una barbaridad, porque además del peso de la ropa, es el peso del agua, ¿no?, de la humedad que tiene de haberlo lavado. Y después levanta los brazos para atender. Pues todo eso es todo un estiramiento de los músculos del cuello enorme. O simplemente la fregona. Coger el palo de la fregona y asociar para abajo, está haciendo con los hombros unos esfuerzos que también repercuten en el cuello. O la maniobra de planchar. Es decir, que los trabajos domésticos, las amas de casa, lo saben perfectamente. Y ya pueden, con esto, pueden tener una idea de cuáles son las causas del dolor en su cuello. Pero es que, por ejemplo, las personas que trabajan en una oficina, que no cogen bolsas de compra estando en la oficina, ni cubo de ropa, a lo mejor la cogen en su casa, pero en el momento de la oficina, por supuesto que no, pero están agachados durante muchas horas en el escritorio, con la cabeza agachada y tirando de algunos músculos. Pero también viendo la televisión, tenemos malas posturas. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos en el sofá, nos estiramos en el sofá, nos estamos haciendo un lado en el sofá o en el sillón, o simplemente leyendo. hacemos con el cuello muy agachado sobre el libro, sobre la revista. Otras veces sobre la pantalla del ordenador, que ahora tenemos muy alta, ahora tenemos muy baja, y el cuello sube y baja estirando los músculos. O, por ejemplo, al dormir. Al dormir, pues tenemos una postura incorrecta. A lo mejor estamos boca arriba, pero la cabeza la tenemos a un lado. Y estamos doblando, sin querer, porque estamos dormidos, estamos doblando los músculos del cuello, estirándolo, y después tenemos un dolor de cuello por la mañana enorme. Y otra cosa relativamente frecuente es sujetar el teléfono entre la cabeza y el hombro. Estamos haciendo faena, estamos haciendo, y para no perder tiempo, antes de llamar a la telefónica, sujetamos el teléfono con el cuello doblado hacia un lado y estirando los músculos. Después, cuando nos quedamos con ese dolor que nos impide girar la cabeza o agachar o cualquier otra postura, y un dolor intensísimo, que es lo que ocurre con estas posturas, pues dijimos, ¿y esto a qué se debe? Bueno, también hay actividades que soportan grandes pesos en la cabeza, por ejemplo, y en los hombros. En la Semana Santa, los costaleros, en el caso muy frecuente los costaleros de dolor de cuello, los estibadores, los puertos de mar, trabajadores del campo, los albañiles que soportan muchos pesos, pues tienen un gran estiramiento de eso. Pero además de estos esfuerzos también tenemos el estrés. Personas con mucho estrés se le contraen los músculos y provocan fuertes dolores. La artrosis cervical, que dice, tengo artrosis, pues eso no es muy frecuente. Mira, la artrosis, el desgaste, eso, pero también a veces ocasiona dolor y rigidez, ¿no? Pero no es de las causas más frecuentes. Uh-huh. Una causa también muy importante son los accidentes de coche o las caídas. Los accidentes de coche, pues, sobre todo, pues se produce un movimiento de la cabeza y estira los músculos. Uh-huh. Y después hay otras cosas como son la fibromialgia, la hernia de disco, en fin. Uh-huh. Son las causas. Claro, bueno, pero quizás por aquí, ¿no? Aparte de los accidentes automovilísticos y este tipo de causas que son menos frecuentes, el estrés. El estrés es uno de los principales razones, ¿no? Así como las posturas incorrectas que puede provocar ese dolor de cuello. Bueno, los síntomas, ¿cuáles son? Porque evidentemente, bueno, podemos tener el dolor de cuello, pero es que se puede extender también, ¿no? Por otras partes. Efectivamente. Es frecuente que cuando el cuello duela, puede ser que se quede ahí y no puede uno mover la cabeza. Tiene una gran tensión en el cuello, sobre todo estando acostado. A veces casi no te deja ni dormir, no te despierta. Pero hay veces que además del cuello, pues el dolor puede extenderse hacia el brazo y hacia la mano, hacia los dedos de la mano, que es lo que se llama el síndrome cérvico-braquial, síndrome del cuello-brazo. Porque es que los nervios que van desde el cuello hasta la punta de los dedos están comprimidos, y eso puede provocar un dolor que la se extiende por todo el brazo. Eso es parecido a la ciática. La ciática es diferente porque da en la pierna, es parecido, pero en el lugar del brazo da la pierna, y es porque lo mismo que ocurre en el cuello puede ocurrir en la parte baja de la columna y comprime el nervio ciático. Bueno, pues además de eso, puede provocar rigidez, que no podamos mover del cuello ni para un lado ni para otro ni girarlo, por lo debido a esta contractura del cuello, lo que se le llama cuello rígido o tortícolis. Y esto se manifiesta muchas veces al hacer una radiografía, esta contractura de los cuellos, porque hacer una radiografía vemos que normalmente la persona normal tiene una cierta curvatura, hace como una curva. Sin embargo, en la persona con problemas de cuello, pues la columna está rígida. Está ha perdido esa curvatura, que es lo que algunos le habrán dicho, y dice, tiene una rectificación cervical. Rectificación cervical significa que ha perdido la curvatura y se ha quedado como un palo debido a la contractura de los músculos. Claro. ¿Cómo lo tratamos? Porque, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Claro, el problema es, y bueno, ¿y ahora qué hago, no? Porque además es bastante limitante. Pues mira, si el dolor es leve, leve o moderado, que es debido al estrés, a que está uno nervioso, está pendiente de algo, tiene muchas cosas a la cabeza, o por algún esfuerzo físico, pero en fin, te permite hacer más o menos las tareas del día a día, aunque con molestia, pues en ello con calmante corriente, como pueden ser, por ejemplo, el paracetamol o el ibuprofeno, y a veces pues también algún relajante muscular que el médico te haya mandado para estas ocasiones, porque a lo mejor te dan frecuentemente y el médico te manda un relajante. Hay que tener mucho cuidado que si está tomando relajantes musculares, Los relajantes también pueden provocar somnolencia, un poquito de sueño, y entonces no se debe conducir ni manejar máquinas peligrosas. Así que los medicamentos relajantes musculares deben ser prescritos por el médico y observar las contraindicaciones, fundamentalmente el conducir y manejar cosas peligrosas, y sobre todo en personas mayores que se puedan caer. Toma un relajante muscular, ya persona mayor, tiene un reflejo disminuido, que encima toma esto, pues va por la casa, puede tropezar, caerse por la escalera, y entonces los relajantes musculares siempre con prescripción médica y con mucho cuidado. Después también es muy interesante los masajes, un masaje de cuello suave, esto hace que relaje los músculos y que disminuya la compresión contra los nervios. Al relajarse el músculo, estos músculos no aprietan al nervio y se la alivia. Esto es lo que le hacen, por ejemplo, a los deportistas. Los deportistas no pueden tomar medicamentos porque darían positivo, y entonces lo que hacen es masajes musculares. El calor, un calor moderado, no te vaya a quemar, también relaja los músculos. El collarín, que te evita que te pueda hacer tu movimiento brusco, te controla, te pone un collarín y sin darte cuenta te está controlando que tú evites movimientos forzados. Y ejercicios cervicales suaves, como por ejemplo los que se hacen en pilates. En pilates se hacen ejercicios muy suaves de cuello, que eso te permite un gran alivio. Ahora bien, si el dolor es muy grande, si el dolor, esto es para dolores moderados, leves, que se toleran más o menos y hace tu actividad. Ahora, si el dolor te impide hacer tu actividad diaria normal, o es debido a un accidente, o este dolor se acompaña de fiebre y vómito, no tomemos ni ibuprofeno ni paracetamol ni nada de esto para procurar diálisis, sino vamos directamente a urgencia o al médico de familia, si no es tan urgente, y que sea que te vea. Lo que hemos hablado aquí son para los dolores que te pueden permitir una actividad normal durante el día, aunque con molestia. Claro. Bueno, ¿cómo se previene? Porque aquí el tema de la higiene postural, ¿no?, de la que hemos hablado en otras ocasiones, son elementos importantísimos y hay que hacer un poquito de prevención, ¿no?, que es lo que siempre hacemos también aquí dentro del marco divulgativo a través de la Escuela de Salud. ¿Cómo prevenimos ese dolor de cuello? ¿Cómo prevenimos la situación? Lo más importante de todo es mantener la cabeza en equilibrio. Me refiero a mantener la cabeza en equilibrio física, porque tener equilibrio mental es más complicado. Se ve al psicólogo, al psiquiatra, y esto sí que es un problema que trataremos otro día porque es muy frecuente y muy grave. La cabeza en equilibrio es importante, tanto en aspecto psicológico como físico. Aquí vamos a hablar del físico. Vale. Pues bien, pues para mantener la cabeza en equilibrio se puede saber si mantenemos sujeto con los dientes un trocito de cartón, y este trocito de cartón sujeto entre los dientes se mantiene horizontal. Si vemos que el cartoncito se agasa, va tendría hacia el suelo, es que no tenemos la cabeza bien en equilibrio. Por ejemplo, cuando estamos viendo la pantalla del televisor o la pantalla del ordenador durante muchas horas, dice, no, yo estoy bien, yo es que... Y sin embargo, o lo tiene el cartoncito mirando para el suelo, significa que la pantalla está muy baja, o lo tiene mirando para arriba, significa que está muy alta, ¿no? Después, por supuesto, utilizar técnicas de relajación. Las técnicas de relajación, que una correcta en 5 minutos, ya ha relajado, si sabe hacerlo, y ya digo, en los gimnasios cuando se hacen yoga, pilates y estas técnicas, te enseñan fácilmente a relajarte, pues esto hace que los músculos se aflojen y se te alivia muchísimo. Y, por supuesto, evitar los esfuerzos que supongan estiramientos forzados y prolongados de los brazos. Es decir, las bolsas de las compras, como hemos dicho, en este caso lo más importante es utilizar el carrito de compra. Sí, coger nuestro carrito cuando las ruedecitas y hacer posible con las dos manos. Llevarlo delante de nosotros, como el que conducen coches de bebés, de los niños chicos, pues llevarlo delante para empujar con las dos manos. Porque si tiramos con una mano detrás y el carro está cargadísimo, por muchas ruedas que tenga, nos va a pegar un tirón del cuello. Después otra cosa es los cubos de ropa mojada muy pesados. Así que pues si es la mujer la que saca la ropa, pues te hace falta que pida ayuda al marido o a los hijos para que le ayuden a tender la ropa o a llevarla al tendedero, porque o dar dos viajes, pero no procura evitar estas cargas. No hacer mucha fuerza con la pegona, es decir, hacerlo de una forma moderada. Y, por supuesto, evitar las posturas incorrectas de la cabeza mientras se descansa. Muchas veces estamos en el sofá, son las 11 de la noche y ya estamos dando la cabezada correspondiente, la mayor parte de las veces, porque los programas de televisión cada vez son buenísimos para coger sueño, pero claro, la cabeza se nos va para un lado, la cabeza se nos va para otro, y no sabemos qué hacer. Mundo lo digo yo. Pues sí, pues esos son los problemas que tiene la televisión, entre otras cosas. Y acoge un buen libro. ¿Qué? Acoge un buen libro, ¿no? Y también... los libros, pero que sean libros, que no sean libros de misterio ni nada de eso, porque después te quita el sueño una cosa por la otra. Y después, por supuesto, el colchón, un colchón que debe ser firme. No, no, esto, gracias a Dios, ya los colchones de danas antiguos que había, pues ya estos se han perdido. Y entonces ya hoy día los colchones son firmes, ¿eh? La almohada debe ser cómoda, que es un factor muy importante, que por eso hay tantos tipos de almohadas, porque es que no sabe uno, cada persona tiene su propio tipo de almohada, porque es fundamental, una almohada cómoda. Y por supuesto, ya digo, estiramiento de cuello, ¿eh? De tipo pilates. Y a la hora de trabajar, si tiene que trabajar uno durante de un ordenador o en la marroquinería, procurar... de la postura sea lo menos dañina posible para el cuello. Si hace falta levantar un poco más la mesa o bajar el sillón para que, si es posible, tenga en la medida de lo posible, ya digo, la pantalla a nivel de los ojos, para evitar tener que estar continuamente mirando abajo o arriba. Y, por supuesto, otra de las cosas, no sujetar el teléfono entre la cabeza y el hombro, que es muy frecuente para poder hacer más cosas. Y eso es horrible. Eso es horrible. Y al principio a lo mejor dice, pero con el tiempo pasa factura. Pasa factura. Sí. Ese ejercicio que yo creo que lo hemos hecho todo, es al final Sí, es muy frecuente, por desgracia, es muy frecuente, pero y no caemos la cuenta, pero que después pasa factura. Pues esas son las principales circunstancias causantes de dolor de cuello y cómo podemos prevenirlas. Exacto, pues con todas ellas nos vamos a quedar nosotros dentro del terreno de la prevención en cuanto al tema que queríamos tratar hoy en la Escuela de Salud con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, ¿qué nos queda por decir? Que te cures ese resfriado, ¿no? Que te cuide con el frío. Bueno, yo hace tiempo, mira, la semana pasada me hice, yo todo el año me hago unos análisis por esta época. Con el fresquito. Sí, que me dio para aquí mi mujer y dice, Antonio, ¿no has podido pedir los análisis de ese que hacemos todo el año en una época más calentita y no te estoy levantando a las 8 de la mañana? Bueno, levantando a las 8 de la mañana, me la calle, porque de las 6 de la mañana estamos, bueno, yo me levanto a las 6 antes y para aquí se levanta a las 6 y media, así que, pero en fin, pero no salimos a la calle hasta que llegue así más calucito, ¿no? Y dice, pero hombre, salí a la calle a las 8 de la mañana para hacer tu análisis habiendo más tiempo y haciendo un chequeo. Digo, bueno, pues son las manías que tiene uno, claro. Hacerlo todo el año primero de año, ¿no? Para comenzar el año. No, y todo esto venía a cuenta, digo, pues si hay que ir al médico con esta época y te dan un dolor de cuello, un número por una semana, digo, para recoger resultados de análisis una semana. Menos mal que era un análisis que era ordinario, es decir, que no era una corrida, bueno, me da igual, eso no hace demora. Para mí eso no hace demora, cuando tú puedes esperar, bueno, pues me da igual. Claro. Lo malo que a lo mejor, que si tú tienes el análisis y para pedir un resultado te da para una semana, pues, y tienes que llevarlo al especialista, te encuentras mal y además hay que saberlo antes, pues ya tienes que pedir una consulta muchas veces y al centro de salud, una no demorable, cuando si hubiera citas, en fin, para una consulta telefónica con más frecuencia, pues no tienes que ir a interrumpir la consulta y desplazarte al centro de salud, decir que te encuentras mal y el resultado de un análisis. En fin, que todas estas cosas es lo que quería añadir, que todavía sigue el problema de la demora, por lo menos en adultos, ¿no? Parece ser que en pediatría me han comentado que ya ha mejorado y que ya las citas se dan muy... En fin, algo habrán hecho, algo habrá servido toda la movilización de las madres, que nos pidieron ayuda para ver qué se podía hacer con lo de la falta de pediatría y eso. Ya se arregló que ya hay dos pediatras, pero todavía quedan algunos problemas por lo visto, y esperemos que todo esto en adultos también se vaya solucionando. Claro. Bueno, por cierto, que nos llegaba una pregunta, no la habíamos recogido, y para concluir, simplemente, más que una pregunta, es una postilla, ¿no? Porque dice el oyente, los frutos secos siempre natural, no fritos, ¿verdad? No da la respuesta también al mismo tiempo que la pregunta, pero sí que es verdad, que imagino que mejor comerlo natural que fritos, claro. Mira, los cacahuetes fritos están riquísimos. Ya. Pero claro, eso para tomarlo de vez en cuando. Bueno, digo los cacahuetes, cualquier otro... que se puede tomar, por supuesto, no es que sean dañinos, porque además se fríen en aceite, normalmente en virgen extra o aceite de girasol, que no hay ningún problema. Lo que pasa es que tiene más calorías. Claro. Los frutos secos de por sí son muy, muy importantes, muy nutritivos, pero el problema es que no se pueden abusar por las que, sobre todo, por ejemplo, las almendras, las nueces, en general ellos, porque tienen aceite, la mayoría de ellos tienen aceite, casi todos, y un aceite de mucha calidad, pero que cortan, ¿no? Y da muchas calorías. Entonces, tomarlo moderadamente, y se pueden tomar frito perfectamente, pero ya digo, menos cantidad por el aceite que llevan añadido. Claro, lo preguntamos cuando estábamos hablando de las grasas trans, que en este caso no hay riesgo ahí, ¿no?, el aceite vegetal. No, nada. En este, el que tomamos aquí en España, ya digo, el aceite de coco, el aceite de palma, esos sí tienen aceite, pero esos vienen de fuera. En fin, la dieta mediterránea no utiliza aceite de coco ni aceite de palma. Así que el aceite de oliva que usamos generalmente es nutricionalmente extraordinario, y el único problema que tiene es que tomarlo moderadamente por las calorías que tiene, pero no por otro motivo. Claro, reivindicamos, ¿no?, una vez más esa dieta mediterránea a la que nos referíamos anteriormente. Y bueno, ahora ya en el minuto de descuento incluso me entra una última pregunta, vamos con ella. Tendinitis, brazo, dice, toma los medicamentos que le han recetado pero no desaparece, ¿qué puede hacer? No, bueno, hay que ver la causa. Por ejemplo, está el codo del tenista, que es que juegan al tenis, muchos de los tenis que juegan al tenis, y tienen dolor, entonces moderadamente tendrán que hacer ejercicios de rehabilitación. Cuando no cede con nada, la única solución, la mejor, es rehabilitación. Uh-huh. Entonces lo mejor es ir a un fisioterapeuta, que te dé los masajes, que te haga ejercicio específico para el cuello, dependiendo de la causa que lo ha producido. Averiguar la causa, si es por el trabajo, si es un golpe, y hay un ejercicio específico para cada persona. A lo mejor te pide una radiografía para ver cómo está la columna, y entonces lo mejor es un fisioterapeuta. También te pueden desviar, ¿no?, desde la Seguridad Social a rehabilitación, sí, ¿no?, aquí, creo. Sí. Aquí, además, son magníficos. Tú vas al médico de familia y te manda a rehabilitación cuando ve que los medios más habituales pues no tienen efecto. Muchas veces, por ejemplo, en un accidente de tráfico. Uh-huh. Normalmente cuando hay un accidente de tráfico, las mutuas tienen ya contratadas con oficios privados, que uh-huh. lo pagan las mutuas, lo paga el accidente, porque los accidentes de tráfico son una de las causas más frecuentes de dolor de cuello intenso, de los que te dan molestia bastante. Uh-huh. Los demás dolores de cuello son muy molestos, pero más o menos puedes hacer tus labores diarias. Pero un accidente de tráfico o una caída, eso muchas veces necesita ir a un profesional que te dé un tratamiento más intenso. Claro. Bueno, pues ahí queda esa recomendación que llega también para este oyente desde la Escuela de Salud con Antonio Rodríguez Carrillo. Lo dicho, Antonio, cuídate. Hablamos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Hasta entonces.